poderoso. Cuando tú vuelves el polvo, ellos creen saberlo todo, pero son cerebros vacíos. Ellos matan por dinero, seas hombre o seas niño. Las puertas del paraíso son privadas como todo. Dame tu calor, cariño, para que sea más fácil y jugar con nuestros sueños. Ellos pueden, pero tú y yo no. Ellos son cerebros vacíos.